cuántas andadas, idas y venidas que les ha costado a sus dirigentes, hoy se concluye con esta felicidad, que es para ustedes tener el derecho propietario, tener la seguridad jurídica, el poder dejar, si es que nos vamos de este mundo, poder dejar las cosas legales para nuestros hijos y para que ellos no estén correteando, queriendo sanear. Las políticas de gobierno a nivel nacional en estos 10 años han cambiado bastante. Lo que no se hacía en el 2000, antes del 2005-2006, hoy se hace. Hoy cada vez entregamos más seguido los títulos. Y a veces ya hasta lo vemos como que no fuera una alegría ni una fiesta. Antes, para entregar un título miércoles, una vaca mataban en cada comunidad, ¿no? Pero hoy ya no sentimos que es tan difícil. Ya no sentimos que es tanta fiesta porque nuestro presidente, nuestros funcionarios, nuestras instituciones han hecho de que cada vez las cosas sean mucho más sencillas. Por eso nos festejamos tanto, porque no nos cuesta tanto. A los que nos cuesta más, festejan más, ¿no? Yo decía hace rato, cuando hablaba al compañero Freddy Palpa, cada que veía su número ya le miraba y decía, ¿será que respondo o no respondo? Porque era todos los días, cada dos días, compañera, compañera, compañera. Pero gracias a eso también ha sido una de las comunidades que más rápido ha salido su título. Entonces, compañeros del INRA, directora, a los compañeros técnicos, a los funcionarios del INRA, agradecer que siempre cuando vamos al INRA por lo menos nos abren las puertas, nos dan resultados. Felicitar a cada uno de ustedes. La mayor alegría es de que históricamente hemos venido buscando la igualdad de género, la equidad de género. Y hoy me atrevo a decir que las mujeres ya estamos arriba que los hombres. Y no era lo que buscábamos, ¿no? Queríamos igualdad. Creo que tenemos que seguir promoviendo esa igualdad. Ni las mujeres más que los hombres, ni los hombres más que las mujeres. Y los resultados en números vienen diciendo que cada vez las mujeres vienen siendo más propietarias también de terreno.